Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! Volvió a comenzar una idea más de esto, que no es Ideas del Sur, que no es Ideas Subterráneas, que es... ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corremos? ¿Para dónde correremos? Cada vez está peor. Y vamos a tener que empezar a correr porque sube el subte y va a valer una fortuna. ¿Cómo le va, Malena? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿No le Dani, da miedo? Oyentes, compañeros. ¿No le da miedo ver lo que va a aumentar todo? Todo, el agua, las obras sociales, el subte, el colectivo, el gas, la luz... Menos me los miedo. Sueldos, no diga todo porque los sueldos quedan... los sueldos no, es verdad, Están congelados. Todos menos los sueldos. Se, le pusieron precios cuidados al sueldo. Que es la última. Los congelaron, claro. Los congelaron. Qué hijo de... ¿Cómo le va, Carla? Muy, muy, pero muy... Buenas noches. Buenas noches, Dani. Ventosa noche. Sí, la verdad que sí. Porque pinta veranito, este... Engaña. Te engaña. A vos te ve el solcito y decís, uy, salgo en remerita... pero te pega un fresquete del sur. Sí, me pasó eso hoy. Que me va cambiando de oreja usted, porque sí. De un rato la escucho. ¿A usted también le pasó sí, lo mismo? Sí, me pasa lo mismo. Estamos no conectados sé. Por una energía, no sé. Mágica. Mágica. Claro. Mística. ¿Cómo le va? ¿Dijo que estaba bien, Carla? No. No. Me pareció que dijo que estaba bien, ¿eh? Si digo que estoy bien, te va a dar un ataque al corazón y no queremos que te pase eso, así que... Gracias, Carla. ¿Cómo le va, Facundo? Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches a todos. Segundo programa consecutivo que vino Facundo esta vez. La semana pasada hubo muchas faltas. No vino Carla, no vino Malena, no vino Cristian. Hoy otra vez está usted de suplente. Va a quedar como... ¿Se va a ganar el puesto? Me voy a ganar el puesto, sí. Claro. Estoy luchando por eso. Ateca sigue de viaje, pero sabemos que está volviendo ya. Sí, dicen que está por volver. Sabemos que compró el viaje, el boleto, ¿va? Ya sabemos que está volviendo. No sabemos por dónde anda, el GPS se nos cagó. Pero bueno, ahí está Cristian volviendo. Y el hombre que siempre llega tarde, el hombre que no sabemos si viene o no viene, que es Marcelo. Marcelo. Hablé con la gente de la radio, así podemos hacer un programa a las 4 de la mañana, a ver si Marcelo llega temprano. Pero no va a llegar temprano igual. No, qué bárbaro. No. ¿Cómo le va, señor Álvaro? Hola, buenas que noches. Faltó la semana pasada, ¿no? No me acuerdo. ¿No? ¿No faltó? No importa, a mí me faltó memoria, eso seguro. No, usted vino. ¿Se acuerda que estuvo hablando del bondi? Sí, sí. ¿Y de por qué el bondi? ¿Cómo no me voy a acordar? O Bungiño. Bundiño, ¿cómo le va, señor? Qué mal que la van a pasar los brasileños si gana Bolsonaro. ¿Cómo anda? Pues yo no lo puedo creer lo de Bolsonaro. No, todavía no salgo de la... Estoy estupefacto. Qué linda palabra. El otro, ayer mandó una amenaza a todos los rojos, dijo, por los del PT, que van a terminar sus días o en el exilio o en la cárcel, que Lula se va a pudrir en la cárcel. Eso, dijo el animal... De Bolsonaro. Exactamente, que el pueblo brasileño va a votar. Estamos todos locos. ¿Se pueden olvidar de todo lo que les dio Lula, de todo lo que dio el PT? Bueno, tenemos que ver cuál es el peso ahí de los medios de comunicación. No, los es hegemónicos. Igual que acá, ¿eh? Es igual que acá. Porque... O Globo es es Clarín, convengamos en digo, eso. El candidato es él, pero hay un 50 y pico de la población que lo está votando. ¿Se acuerda cuando el candidato era el proyecto? Qué falsedad, ¿no? Pero bueno, me acordé de eso. Carla, ¿quiere opinar de algo? No sé, pues la veo así como que me quiere decir algo y no sé no. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Está bien? No. ¿Por qué? Porque siempre estoy mal, así que... Ah, no, pero creí que con esto... No. ¿Quiere que le cuente una cosa? Faltan 9 martes. sí, para Navidad. Sí, ya me dijeron y eso me deprime bastante. También la deprime, ¿no? Odio la Navidad. Sí. ¿Qué es el Grinch? Sí, algo así. El Grinch. ¿Y qué crees que ha venido de la Navidad, el Año Nuevo? Sí, digo, la pirotecnia. Ahí volvió por los dos oídos. Ahí volvió. Este, sí. Escúcheme una cosa. Sí, porque eso, la pirotecnia a mí mucho no me molesta. ¿Qué a sé mí yo? Sí. Me molesta igual, pero digo, pero el tener que reunirse, la palabra, la pregunta estúpida de ¿armamos el arbolito? ¿Qué arma el arbolito? El arbolito se planta, se riega y crece. No es arbolito. No, yo no armo arbolito, me quedo sola, le digo a mi novio que se vaya lo de la madre, me quedo sola cuidando a mis perros porque se ponen re mal por la pirotecnia, no prende más este pueblo de que la pirotecnia afecta a los autistas, a los enfermos, a igual los cada perros. Vez hay menos pirotecnia. Sí, al bueno, precio que va a estar este año, te no, digo no que... sé. Bolsita de nylon de supermercado que también te la venden y la haces explotar con un golpecito. En mi barrio parece que no se nota la crisis en ese sentido. Ah, y mucho cohete. ¿Mucho cohete? Sí, demasiado. Mucha cañita al aire. Y me tengo que quedar con mis hijos, cuidarlos, poner la música todo lo que da, el ventilador todo lo que da, encerrarnos en la pieza. O sea, la pasamos mal. Ah, ¿hace eso? Hago todo eso todas las navidades y año nuevo. ¿No pensó en ir a vivir al campo? No me gusta el campo. Ah. Qué cagada. Porque digo, también eso es un gaje de la ciudad, ¿no? El poder bancarse esos quilombos, qué sé yo, no sé. Sí, es verdad esto que decís, porque yo he pasado muchas fiestas, no digo que hayan sido mejores, ¿no? Pero digo, he pasado muchas fiestas en lugares descampados. Sí. Y está bueno porque no llega el ruido de los cohetes. A mí, uno a mí lo ve de lejos las luces, pero no llega. A mí me gustaría, qué sé yo, pasar una Navidad en el campo, pero también es verdad que uno cuando son las 12 de la noche se quiere ver que sale. Hay gente que mira Crónica. No, porque yo no, eso no es un mito eso. Hay gente que pone Crónica para ver cuando son las 12 de la noche, ¿para qué? Yo una fiesta la quiero pasar en un lago, por ejemplo. Todavía no pude, pero en una carpa. Al lado del lago. Al lado del lago y al lado de la montaña. Está y bueno. A las 12 no necesito ningún fuego artificial. Yo pasé una noche en el Tigre, al lado del río. ¿Con la chica que contó ayer? Sí, con la misma. Ah, mira. ¿Vio cómo me imaginé? Sí. Bien. Bueno, pero así cualquiera la pasa bien, en un lago, la montaña. O sea que usted lo que está diciendo que el problema es que usted no la pasa bien no es por los pirotecnia, sino por el lugar y con quién está. Todo. Es un conjunto de todo. Y aparte nunca me gustó la Navidad y todo eso. La vida es un conjunto de todo, sí. Que uno trata de sobrellevarlo. Digo, yo soy de la idea de que hay gente que te pone piedras todo el tiempo en el camino, ¿no? Digo, hasta querer hacer las cosas bien. Porque usted dice, yo vine mal. Uno se levanta bien, pero ya desde que se levanta empieza a haber problemas y uno deja de estar bien. O sea, es muy difícil sobrellevar un día sin preocupaciones. Claro, yo me imaginaba, estuve mirando una serie belga que se llama La Tregua, ¿no? Lenta la serie, o sea, para mostrarte lo que en una serie de Estados Unidos te mostraría en dos capítulos, estuvieron 16. Una temporada. Pero los paisajes, el lugar muy, muy interesante, ¿no? Esto que dice Malena, un lago, los Pirineos, montaña, muy, muy interesante el lugar. Y digo, había un pescador que estaba ahí todas las mañanas, dice que me jubile, no, trato de no estar mucho tiempo en mi casa, entonces iba a pescar todas las mañanas. Yo creo que si uno pudiera jubilarse, ir a un lago así y pescar un par de horas, está bueno, ¿no? Sí. Está sí, bueno. Sí, totalmente. Mudarse, vivir ahí. Despojarte de todo. Claro. Y comes el pescado de paso. Claro, tenés omegas no sé cuánto y es bueno. Es bueno para la mente y para lo todo haces eso. Haces ahí a la parrilla. Claro. ¿Qué le iba a decir? ¿Tiene información de todo? Tengo información de algo, por lo menos. Ya está confirmado el calendario electoral. Así que, ¿sabe cuántos días faltan? No. Faltan 292 días. Ay, por favor. Para que el ciudadano nuevamente pueda votar. 292 días. Pensé que nunca iba a llegar a este momento. Sí, hay que ver cómo vota. Sí, obvio. Bueno, ya está. Y hay algunas fechas. Por ejemplo, el 11 de agosto van a ser las primeras elecciones. Después, el 27 de octubre van a ser las elecciones generales. Y de haber balotaje, ya está la fecha para el 24 de noviembre del año 2019. Ah, 24 de noviembre. Eso sí, si hubiera balotaje. Sí, si no, ya el 27 de octubre se definirían las elecciones presidenciales. Espero que no haya balotaje. Esperemos que no. Está bastante. ¿Vos decís que la unificación va a sacar el 60%? Sí, esperemos. Ah, esperemos, ¿no? Pero bueno. Qué sé yo, está complicado, pero sí. Yo, la verdad, que escuchaba ayer a Felipe Solá y esto de la unificación. Y ahora se fueron del bloque de Massa, ¿vio? Sí, se fueron. No, no dijo por qué, pero se fueron. No sé, está complicado, pero yo creo que podemos hacer una buena unidad. La unidad para todos. Bueno, otro que mide muy bien, otra candidata mujer que mide muy bien es Vicky Donda. No. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Vidal. Vidal mide muy bien en comparación con Cristina. Las dos estarían ahí a la cabeza. Me quiero pegar un corchazo. Yo también. Vidal es Macri. Sí. ¿A dónde estamos? Me perdí. Tuve que mandar un mensaje de urgencia a alguien que siempre nos está haciendo un favorcito, a Jessy. Si no, no comíamos hoy, ¿eh? Ah, sí. Porque, no, por favor, Jessy, que queremos la cena. Claro, la estamos prendiendo hoy el fuego, porque si no, no vamos a la mierda. Llegó, sí, Marcelo. Llegó Marcelo, llegó. Decime la hora, 12:30 son. Sí, 12:30 casi. 12:30 y casi van a ser y media, no son todas y media. Son y 20 y pico. 20 minutos tarde. Hay que llegar a las 12 de la noche, 20 minutos tarde. Tardó el colectivo, Marcelo. Están de paro los colectivos. ¿Qué pasó? Y cosas importantes nos pasaron, pero no sé. Me quedé. Se dejó el bigote, Marcelo. Me dejé el bigote, parezco. Parece el zorro. El zorro, ¿no? ¿Cómo de la Vega? Parece Charles Bronson, para los más viejos. ¿Se acuerdan de Charles Bronson? Sí, bueno, de la película de acción. Sí, es Charles Bronson. No, pero yo iba así el zorro también. Está más parecido a Diego de la Vega. A Guy William. ¿Cómo anda, Carlita? ¿Cómo estás, Marcelito? No, estoy como. Estás matando. Sí. Estoy como. Parecía nomás. Lo que pasa es que tu visión ahora, cuando llegas tarde y todo, es como que no ves bien, no percibís bien las cosas. Ya, yo llegué. Estoy acá con ustedes, no me muevo. Y gracias por esperarme un ratito. No te esperábamos. Tuvimos que empezar. Era para dónde corres. Y vos no corres nunca, pues siempre llegas tarde. ¿Qué pasa? Claro, esto es en vivo. Camino, Marcelo. Claro, pero bueno, no importa. Señores, ¿quiere que haga de vuelta la presentación? No. No, está que... bien, Dani. Tengo un problema. La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, prohibieron comer asado. ¿Sabía eso? No, ¿por qué? En el país del asado prohíben comer asado. Si hay algo que identifica al pueblo argentino en el mundo, además de Maradona y Messi, es comer asado. Yo comí asado el domingo. Qué suerte que tiene, porque sí. Entre la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, Macri, el sueldo magro, tampoco estamos comiendo mucho asado. Pero yo no pagué. Ah. Dice, con más de 50 millones de cabezas de ganado en el país, las vacas son parte de una identidad argentina y ocupan un lugar central en la dieta de casi todos los argentinos. Se come promedio 59 kilos de carne por año por habitante. O sea, vos te comes en un año 60 kilitos de carne, ¿sí? Bien. Yo estoy muy abajo de esa cifra, Daniel. ¿Vos estás bajo? Yo también. Bueno, pero yo creo que estoy alto. Dice, pero el alto consumo tiene consecuencias en el mundo y en la salud. Además de afectar el ácido úrico, el colesterol y todo eso, afecta la ganadería, es responsable del 18% de la emisión de gases. La vaca hay que darle factora G. Tiene pedos la vaca. Tiene así peditos. Como usted la ve, toda rozagante, peludita, tiene gases. Bueno, esos gases, meteorismo se dice, doctor. ¿Qué sería el meteorismo? ¿Quiere explicarnos? Bueno, justamente la eliminación de los gases. ¿Pero por qué meteorismo? Y no sé por qué en realidad. Ah, estudió. Ese día faltó a la facultad usted. Claro, me quedé dormido, igual que Marcelo. Ah, bien. Bien. Bueno, en la Argentina, en todo el mundo, es el 18% de la emisión de gases de las vacas. En la Argentina hay un 20%. Son más pedorras las vacas. Las vacas argentinas son más pedorras. Bueno, la cuestión es que estamos contaminando la capa de ozono con los gases de la vaca. Mira, ¿sí? Un tapón le ponemos. ¿Qué hay que poner? No, no sé. Va a explotar, pobre, sí, si le pones pobre un tapón. Pobre vaca, le sale los ojos por fuera, parece murciélago. ¿Cómo un tapón? No digo, porque ¿cómo evitamos eso? No, hay que darle comiendo otra comida. Sí. ¿Extinguimos las vacas? No. Perdón, ¿y los caballos, los ciervos? Bambi no se tiraba pedos. Sí, Bambi se tiraba peditos. Sí, pero no era 50 millones. Claro, era menos Bambi, ¿no? Bien. Por ahí por ¿qué comen las vacas? ¿Pasto? Sí. Pasto. Ahí, pasto, ahí está maíz, el problema. Claro. La alimentación. ¿Vieron? Menos mal que no comen poroto, entonces. Imagínate si comen poroto. Más madera. Bien. Hay unos expertos del CONICET que están intentando que con los gases de la vaca hacer combustibles para motores, ¿sí? Ah, mira. Exactamente. Bueno. Mira que investigan. Estas investigaciones. Toda la energía que consume la vaca para la eliminación se puede asimilar y se termina emitiendo por eructos a la vía metano y hacen que el vapor llega hasta la Aconcagua. Imagínense, usted está en la Aconcagua tratando de no escuchar. ¿Quién escribió esa nota? No sé. ¿De dónde la sacó? ¿Es fiable la fuente? Sí, o estaba sí, el Diario de la Nación. Después de una fiesta. No, el Diario de la Nación de la Argentina. Sí, bastante medio. Tengan cuidado. No es muy fiable. No, bueno, pero. Y capaz que tienen más negocio en vender vaca ellos. Bueno, al final uno se iba a ir al campo para descuidarse los ruidos y ya. Bueno, la Nación es leída en general por los dueños de las vacas. Claro, que le ponen los tapones. Sí. Pero a nosotros nos ponen los tapones. Los grandes ganaderos. Dueños. Yo sabes que de chiquita, sí. No sé si capaz que tiene que ver con esto, yo odiaba ir a las granjas. No me gustaba porque me descomponía. Ah, bueno. Usted era de las niñitas que cuando iban al viaje en la escuela vomitaban todo el camino. No, me pasaba con las granjas. Una granja era lo peor que me podía pasar porque el olor de granja sí. Me descomponía, no la sí, pasaba a mí tampoco bien. Me gustaba. Y no sé por qué tenía que ir igual. Y porque los padres son así, son jodidos, te mandan a una escuela. Se me revolvía todo el estómago. No, un asco. ¿Usted, Marcelo, cómo viene con la granja? Muy bien. Bien. Tranqui. Bien. ¿Usted, Carla, le gustaba ir a la granja? No me acuerdo, creo que no. Pero había animales. Sí, pero nunca me gustó mucho la granja, los zoológicos, ¿no? La gente, salir. Claro. Ya te dije, me gustaba ir al cementerio de la Chacarita cuando era chiquita. Hoy tenemos un día. Digo, ya que a ella le gusta el cementerio de la Chacarita, porque hay cementerio. ¿Qué hacían en el cementerio? Pues yo una vez llevé sí a mi hijo al cementerio. Fue una vez tuvimos que ir al cementerio. Sí. Y yo en un momento me descuidé. Y mi hijo estaba jugando con las cruces como si fuese, ¿viste, vikingos? Claro, ya no sabíamos de qué muerto era la cruz. La pusimos en cualquier lugar y nos fuimos rápido. Yo jugaba entre los nichos. Mira qué lindo. No sé, corría, me gustaba. Está bien, es lindo, sí. Qué sé yo. Si a uno le gusta. Digo, ¿para qué es un día perfecto hoy, por ejemplo? Para dormir. ¿Te parece? Un día como hoy. Para dormir. Es un día perfecto para dormir. Sí. Para hacer un asado. Para hacer asado con vacas pedorras. Con vacas pedorras. Claro, ¿y usted? No, para comer asado también puede ser, pero para ver películas. Es un día perfecto para ver películas. El miércoles, porque vamos a estar de paro, ¿no? Con este sol, ver películas, no entendí, Facu. ¿Cómo sabe que mañana va a haber sol? ¿Qué sol? Sí. Que en realidad no es mañana. Es una noche estrellada y podemos pensar que... Bueno, tuvimos hoy un día muy, muy soleado. Yo pienso que ahora, cuando amanezca, va a estar en solcito. Además es paro, o sea que tenemos que ir a la marcha, porque vamos a ir a la marcha, pero... Se discute el presupuesto 2019. Exactamente, pero, digo, ¿podemos comer asado? Comamos antes que el presupuesto 2019 salga. Yo no sé si voy a comer asado, pero que un chori me voy a comer, me como. Vamos a escuchar Un día perfecto de estelares. ¿Tiene ganas, Marcelo? ¿Usted para qué sería un día perfecto? Y para estar con una chica. Bien. Tomando una cerveza. Y bien, tranqui. ¿Es el único que quiere estar con una chica? Nosotros estamos con... Porque usted no quiere estar con una chica. No, estamos con cosas más elevadas, como el asado, de la marcha, el choripé. No, también es una chica, una banalidad. No, Dani, ¿qué me digo? Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante. Esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No, sabes de un no. No hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, todo exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Dioses resplandecen. Espacio publicitario. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553 4981 6500. Gráfica Campichuelo. Cooperativa El Zócalo. Gráfica Editorial. autogestión con equipamiento digital de última tecnología, impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entrá en nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acércate a nuestros locales en Monserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. Cooperativa El Zócalo. Todos los miércoles de 22 a 24, El Emergente del Rock. Tributo a las grandes bandas pioneras y a las bandas under del rock argentino. Litonelia con los gatos navegaba en una balsa. El Emergente del Rock. Todo por Radio Gráfica 89.3. El Emergente del Rock. FM 89.3. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Sí, volvimos de una tanda al tema. Qué larga que le hicimos hoy al programa. Digo, el primer bloque, ¿cómo? ¿Qué sé yo? No sé cómo. ¿Qué empezamos? ¿Qué tiene, Carla? Cuente. Bueno, hablando así de cosas medias. Largas. No, de como los pedos de la vaca, pasamos a un hombre que se implantó un pene robótico. Claro, pero era largo, por eso se lo implantó, porque el de él seguramente no, qué sé yo. No, me parece que no tenía. Capaz se lo comieron los perros. Sí, cuando era chiquito, capaz. Bueno, lo estrenó y acabó internado. ¡Epa! Acabó internado. Sí. Claro. Esta situación se registró en Inglaterra cuando un hombre de 45 años, luego de gastar $65,000 y padecer 10 días de erección, tuvo su primera relación sexual. Espere, 10 días de erección. Sí. ¿Que se lo entablillaron? No sé. Increíbles detalles. Bueno, un ciudadano pirata de 45 años de edad, a quien le colocaron un pene biónico valorado en más de $65,000, fue internado de emergencia tras ser encontrado desmayado en su casa. El hombre había perdido una parte de su antebrazo para crear su pene robótico y había sufrido una larga recuperación. Días antes, Andrew había sostenido relaciones sexuales por primera vez en su vida con su novia Freda Fabián, tras utilizar el aparato biónico que se activa con un botón. Ella fue precisamente quien lo encontró tirado en su casa y lo trasladó de urgencias a un centro asistencial cercano, según reporta el Daily Mail. ¿Puedo interrumpirla? Sí, por favor. ¿Cómo anda con un botón? ¿Qué tiene? ¿Qué un joystick tiene? No sé. ¿Y cómo le dejó 10 días prendido? Entonces? Claro, el tipo. Sí. No, viste que cuando por le pones pilas nuevas como sí. Duracell, que anda mucho, ¿viste? Anda mucho. Y después, capaz que se le apagó la pila y tuvo ese problema. Claro. 3 meses antes, Andrew sufrió una erección muy dolorosa durante 10 días. Marvel sufrió fiebre durante varios días y padeció de vómitos hasta perder el conocimiento y estuvo inconsciente durante 5 días en un hospital. Pero al palo. Sí. Inicialmente se creía que tuvo complicaciones con su implante de pene, ya que desde hacía 3 meses había sufrido una erección dolorosa durante 10 días con efectos secundarios a su cirugía. Sin embargo, al final se descubrió que este hombre tuvo problemas con su vesícula biliar, por lo cual los médicos procederían a extirpársela. Yo en otra nota leí que se murió. ¿Se murió el tipo? Sí. Puede ser. Hay varias notas sobre el mismo tema, o estamos hablando de varios Andrew. O varios penes claro. Biónicos. Ahora, ¿qué se pasó? ¿Se lo conectaron mal? ¿Se lo pusieron a la vesícula? Y entonces, ¿qué tipo le dolía a la vesícula y se le paraba? No, para mí los médicos se quisieron lavar las manos. O sea, el tema es que el tipo gastó $65,000... Bueno, para usarlo una sola vez en su vida y bueno, se muere. Claro. Eso es importante. Claro. Bueno, pero escúchame, y está bien que se lave las manos, puede andar tocando eso, ¿no? Y sí, es como el baño. Sí. Capaz que no se lavaba la mano y por eso se murió. Puede ser. Pero bueno, ¿qué tiene, doctor, usted? A ver, cuénteme, a ver, ¿en qué información tiene? Bueno, es la primera noticia que tengo de esto, pero es llamativo. Es llamativo colocarse un pene biónico, empecemos por ahí. Pero después, la verdad que no se me ocurre pensar qué pudo haberle pasado a este pobre hombre. Pero, como decía Carla, gastarse esa guita, comerse esa cirugía y morirse. Pobre hombre, no tuvo buena suerte. No, la verdad que no. ¿Cuánto tiempo estuvo sin bañarse, Dani? Y creo que 2 días en el campamento por falta de agua, porque hacía frío. Chamuyo. No te quería bañar. Yo pero estuve unos días sin bañarme una vez en mi vida. 5, poneme. Yo estuve como... No, me bañaba pero en un lago y no tenía baño, no tenía baño. Era todo bueno, agreste. ¿No? Claro. Bañarse igual el baño, pelo te queda duro. Y después encima nos subimos a una camioneta que nos mandó para atrás, que estaba como al aire libre y ahí te quedó como una especie de rasta. Todo tierra, este, ¿no? Este tierra, hombre, duro el 60 pelo. 60 años sin bañarse. ¿Quién? ¿Cuánto? Amo Hadji. ¿Cuánto tiempo dijo? Acá? ¿Cómo se pronuncia acá? Porque es el turco. Amo Hadji. Amo Hadji. Amo Hadji. ¿Cuánto estuvo sin bañarse? Sin Hadji. La nota dice así: el hombre más sucio del mundo hace 60 años que no se baña. Amo Hadji. Algo así. Fuma materia fecal y rechaza cualquier tipo de higiene, pero sorprendentemente no tiene ni ha tenido ningún tipo de enfermedad. ¿Fuma materia fecal? Fuma materia fecal y sorprendentemente este sujeto no está enfermo. Capaz que pusieron un hospital para fumadores de materia fecal. Sí. Ahora, si fuma materia fecal, jala lo que larga la vaca. Ah, sí, seguro. Sí, jala gases. Pero había un rey que se bañaba una vez por año. No sé si la de Francia, no me acuerdo ahora. Una vez por año, en el cumpleaños creo que se bañaba. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo... ¿Vamos a hablar en serio o no? Sí, hablo en serio yo, ¿eh? Cuando yo era chico era pobre, vivía en una casa así... Sí, era más pobre que ahora. No, porque yo ahora también regulo la luz y el agua. No, pero yo estoy hablando en serio. Yo vivía en un conventillo que el baño era compartido en el patio. Entonces había que calentar el agua en una olla, en un fuentón, y bañarte ahí. Entonces mi abuela nos bañaba una vez en la semana. No te bañaba todos los días. Claro. Pero todas las mañanas antes de ir a la escuela nos lavaba con perfume, con una colonia así pedorra. Como los franceses. Claro, mojaba un pañuelo con una colonia y nos pasaba por todo el cuerpo. Así parecían limpitos. Parecían limpios. Recién salido del baño. Complicado, qué sé yo. Sí, ¿usted qué tiene para decir? No, yo el máximo de días que estuve sin bañarme fueron 3 también. Pero estaba ahí de campamento como Malena. Incómodo, ¿no? Incómodo. Pero que no, perdón, ¿no hay baño en el campamento? En nuestro campamento sí. ¿Y no se, uno se puede bañar todos los días? Sí, te puede bañar. Hay gente que se baña 3 veces por día. Pero no. Él está hablando en otro campamento. Sí, en un campamento. Yo lo que dije fue una noche que llovía mucho, que no daba. Porque, digo, el campamento tiene baño, pero vos tenés que irte. Te vas mojando, te bañas. Claro, sí. Que ya te mojaste. Y después te volvés. Eso es una cagada el campamento. Para el hombre, no, porque cuando tiene que ir al baño, pues para el hombre, bueno, sale un poco de la carpa y ya está, pero para la mujer que tiene que ir hasta el baño, si sí, está es lejos complicado. Del baño, sí, sí, es complicado. Y si comes, por ejemplo, mucha ensalada y tomas mucho líquido, que tenés que levantarte un par de veces, sí, la próstata que no te está aguantando. Por eso no me gustan los campamentos, son re incómodos con la carpita, no bañarse. Yo soy re pulcra con eso, me da un asco terrible ¿Cuánto bañarme. ¿Cuánto estuvo sin bañarse, Carla? 3 días. 3 semanas. 3 semanas, Marcelo. Y hacía un saludo a Walter Soto que hacía... 3 semanas, ¿qué se le...? Hacía fútbol en Boca y competíamos. Yo hacía judo y el que se bañaba primero perdía. Me bañé yo primero y perdí. 3 semanas. Hay que aguantarlo usted 3 semanas sin bañar, ¿eh? Encima entrenando. Ah, mañana. Bueno, ahora, volviendo a lo de la carpa, sí, digo, uno también puede poner la carpa cerca del baño. Sí, eso es una idea. Lo que pasa es que es una cagada porque después te tenés que fumar a todo lo que van al baño. Claro, y escuchar las vacas que pasan. Sí. Bueno. Porque hay vacas también ahí. Bien, ¿qué más tiene Carla? Bueno, volviendo a la seriedad. Sí. Vale, ¿hubo seriedad en algún momento? Nunca. No. ¿Qué es el trastorno afectivo emocional? Es una forma de depresión que aparece en la misma época cada año. Típicamente con el TAAE, una persona sufre síntomas de depresión a medida que se acerca el invierno y las horas de luz se van reduciendo. Cuando la primavera regresa y los días vuelven a sus más largos, las personas que padecen el trastorno experimentan alivio en sus síntomas. y su estado de ánimo y el nivel de energía se normaliza. Según los expertos, se cree que se desencadena por la respuesta al cerebro a la disminución de la exposición a la luz natural. No sé, me parece interesante. Es sí, a mí cuando voy a algún lugar que no es mi casa y está oscureciendo, me agarra así como un... Después, cuando, sí, cuando ya es de noche, no. Pero el crepúsculo, así se llama cuando oscurece. No sé. ¿Qué tiene, Álvaro? Yo vengo con mis palabras habituales, de 100 palabras en la lengua de los argentinos, y hoy voy a leer la palabra yeta. Yeta, ¿qué significa yeta? El yetatore. Claro, yeta significa mala suerte, y se cree que deriva de las palabras napolitanas yetatura, o mal de ojos, y yetatore, como decías vos, Dani, que es un hombre maléfico que con su presencia produce daño a los demás. Epa. En 1904 se estrenó la obra Yetatore, de Gregorio de la Ferrer, sobre un hombre con un aura funesta. Y desde entonces los supersticiosos mantienen viva la palabra yeta. Por ejemplo, se emplea la expresión que yeta en lugar de qué mala suerte ante una situación desafortunada. También se dice que alguien es yeta cuando se sospecha que trae mala suerte o que está enyetado cuando todo le sale mal. Claro. Y o enyetado cuando todo le sale mal a esa persona. Bueno, esto es lo que es la palabra yeta. Hace mucho que no uso esa palabra, me di cuenta. Usémosla de vuelta. No sé, como que quedó en el olvido ya. Y desde que se fue Carlos Saúl. Claro. Desde ahí sí. Se dejó de usar. Ahora la podríamos volver a implementar. Sí, este hombre también es bastante yeta, sí. ¿No? No se toque usted. Cuando iba a ver Argentina. Claro. No sé. Tenemos algo por ahí del mundo de deportes. Ganó Independiente. Ganó Independiente. Hablemos de esto. Ganó Independiente jugando muy bien, Dani. Gracias. No lo vi. Ganó 3-1, dos goles de Gigliotti, otro de Benítez. Se jugó un gran partido en la cancha de Independiente. Bien. Y bien, Racing perdió. No se lo diga, así que Nico Moggia se enoja, está del otro lado de la pecera. Perdió 2-1, ¿no? Perdió 2-1 contra San Martín de Tucumán y le dio posibilidades a todos en el campeonato. ¿Vieron lo que pasó en Belgrano de Córdoba y Banfield? ¿Qué pasó? Ah, sí, la vivada. Se armó un quilombo. Sí, por los seis segundos que le dio. No, 6 minutos. 6 minutos que le dio el árbitro. Qué bien que estuvo Zitanich. Claro, y... Ah, ¿lo sabe? Sí, lo sé. Que hizo retención de pelota mientras discutía el arquero Tontolo. Sí. Igual nadie cobra eso. ¿Qué le pasa? ¿Lo quería mandar al descenso a Belgrano? Porque Belgrano mandó el descenso a River. No sé, es raro. Sí, algo raro pasó. Es raro. La cuestión es que se armó un gran quilombo. Ganó San Lorenzo también. Ganó San Lorenzo 2-1, jugando mal. Jugando muy mal. Tuvo suerte en la última jugada y lo pudo ganar. Está casi último San Lorenzo. Sí, ¿no? Está casi último. Sí, no pasa nada. Boca empató. Empató Boca 0-0 con Central, un partido que se mataron a patadas y hubo poco fútbol. Y perdió River el invicto de 32 partidos. Mire usted. Contra Colón de Santa Fe. Y bueno, pero hoy repuntó bastante, ¿eh? Sí. ¿Qué va a ser? Señora, señores, trajimos un temita, algo de Rubén Rada, un músico uruguayo para deleite de todos ustedes. Ayer te vi. ¿Cómo? Ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi. ¿Otra vez? Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te deja. Venía a cambiar a las 10 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas. O si pudo por fin el candombe ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto festejar porque hoy es el cumpleaños de Malena. Ya, feliz cumple, ya. Malen. Bravo, feliz cumple. 24 de octubre. Feliz cumple, Male. Gracias. Feliz cumple. Feliz cumple, gracias. Male. Bueno, nada, de acá. Escorpiana, Escorpiana, tengo todo bien marcado, Escorpio. Muy bien. La cena no la prepares, Malena invita. Vamos a comer a Puerto. Obvio, sorpresas. Puerto Madero. Para todos. Muy bien. ¿Qué tiene, Carla? Bueno, Enrique Iglesias reveló detalles íntimos de su vida sexual con Ana Kournikova. El español de 43 años, que siempre mantuvo un perfil bajo, contó en televisión que con su esposa tiene una vida íntima muy intensa. ¿Pero está casado ya con ella? No, o sea, él le dice esposa, pero dicen que se van a casar próximamente. Qué bien que juega Kournikova, ¿eh? Sí, pero ya no está más ahora. ¿No era jugadora? Sí, de tenis. Claro. Bueno, muy intensa. Reveló que tienen un sexo en el desayuno y afirmó que su vida íntima está mejor que nunca desde que fueron padres de gemelos. No es la primera vez que el nuevo padre habla respecto a este tema. En otra entrevista había afirmado que su vida sexual ahora se había vuelto más intensa y que tiene más sexo que nunca desde que se convirtieron en padres. No sé, ¿cómo sería afrodisíaco tener gemelos? Parece que sí, parece que lo calientan los dos, qué sé yo, no sé, es raro. No sé, bueno, qué sé yo, póngale. Hay argentinos que toman de la buena. ¿Cómo? Que hay argentinos que toman de la buena. El Diego. El Diego está más polémico que nunca. Dice, desde Sinaloa, el técnico de Dorados disparó contra sus detractores. Hay muchos caretas que se inflan los bolsillos de guita y están llenos de cocaína. Tiene razón. Qué bárbaro. Ya no todos toman de la buena. No, vio que la otra vez fue a la cancha en muletas. Sí, fue en muletas. Estaba mal del artrito, la artrosis o de algo de eso, ¿no? Artrosis me parece que tiene, Dani. Qué bárbaro, pobre Dieguito. Bueno, el cuerpo pasa factura también. También, obviamente. ¿No? Alcohol, excesos. Unos kilitos de más. Kilos de más, grasa. Se hace la nueva versión, no la nueva versión, la tercera y cuarta temporada de La Casa de Papel. Mira. Con un argentino. Si yo le digo joven, buen actor, a Malena le gusta, ¿de quién hablamos? Joven. Sí. ¿El hijo de Darín? No. ¿Chino Darín no? Hay el chileno. No. No, Manguera, dice usted. No, sí. El otro. Manguero. No, el otro. Benjamín Vicuña. Vicuña, no. Luciano Castro. No. No, Peter. Lanzani. Lanzani. No, que empezó Gallo para Esculapio. Hoy, sí. Ayer. Se ve que está buena esa. Dieron los avances, se ve que está buena. Anoche a las 11 de la noche estuvo. Rodrigo de la Serna. Yo soy sí, señor. Rodrigo de la Serna. ¿Dónde? ¿En qué? En Netflix va a estar la tercera y cuarta temporada. Recién la están escribiendo. Lo que no sé si van a hacer, en vez de entrar a la casa de la moneda de España a robar euros o pesetas, van a venir a la Argentina, no saben si van a robar patacones, Lecop o algún que otro bono de esto. No queda nada, claro, muchachos. Claro, chicos, ¿cómo va a facturar él en euros? Eso sí, Rodrigo de la Serna. Pero bueno, ¿qué tenemos, Carla? El fuerte mensaje de la China Suárez contra los asesinos de Sheila. La actriz utilizó las redes sociales para expresar su bronca tras la aparición sin vida de la nena. Se mostró conmovida por la historia de Sheila, la nena de 10 años que apareció muerta luego de 4 días de búsqueda de cuyos asesinos serían sus tíos. Escribió en Twitter, qué lindo el día en que los violadores, acosadores, que se animen a tocar a un niño, los cuelguen bien colgados de los huevos. Malnacidos, monstruos, ¿hasta cuándo? Lo expresó así a días de haberse conocido el fatal desenlace. Más tarde, sabiendo que su comentario podría generar voces encontradas, escribió, y no me importa lo que digan, son monstruos y no tienen arreglo ni solución. El crimen de la pequeña conmocionó tanto que la actriz no fue la primera figura que mostró su indignación ante el caso. El jurado de la voz y cantante Axel hizo su descargo por Instagram y dijo, no puedo irme a dormir sin dejar de expresar mi profundísimo dolor por la aparición de Sheila sin vida. Durísimo golpe, otro más. ¿Qué nos está pasando como sociedad, loco? ¿Qué pasa por la cabeza de las personas que se cobran estas vidas tan inocentes? Tengo una bronca, un nudo en el estómago, expresó Axel. Bueno. Sí, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Supongo. Sí, la verdad que es muy loco. Otro que cumplió años fue Charlie. Cumplió 67. Oh, yo pensé que más. ¿Y cómo lo festejó? Creo que fue una fiesta. Hay argentinos que toman una re fiesta, dijo el Diego, ¿no? Una fiesta al estilo Charlie. Estuve en la fiesta. ¿Y? Muy buena la fiesta de Charlie, como todos sus cumpleaños. Qué lindo. Estaba muchos Ortega, músicos. Evangelina. Sí, estaban, Julieta, estaban. Estaban todos. Estaban todos los palitos. Todos los descendientes del palito. Porque bueno, ellos lo ayudaron mucho, claro, a Charlie. Estaba el operado también, al palito. Algunos, al palito. Algunos todavía no se levantaron. Sí, ese sí. Siguen todavía. El momento cultural en Radiográfica. Sí, Carla, la vamos a escuchar para que nos saque de este pozo. Bueno, la justicia le quitó a Morena Rial el bozal legal que le había puesto a su padre. Según informó el portal Exitoña, se tomó esa decisión porque se consideró que los dichos de la joven contra el periodista no violan su intimidad ni son difamatorios. Muy importante. Sí, re importante. Sí, pero había que decirlo. Por el amor. Esmeralda Mitre en el programa de Mirta Legrand el sábado. No la vi. Es la bomba de tu... ¿Cómo se llama? La que fue al Showmatch el año pasado. ¿La bomba tucumana? Creo, sí, la que la pollera amarilla. Sí. Gladys. Es igual. Gladys. O sea, está igual, sí. Es igual. Y lo amenazó la Reta. Amenazó a varios igual. ¿Ah, sí? Sí, está bien. Si mi papá fuera Mitre, el dueño del Diario de la Nación, también podría amenazar a muchos, ¿no? Sí, obvio. Pero no está muy bien esa chica. No está muy bien. Ni la chica ni está bien que amenacen, pero bueno. No. Qué sé yo. Qué sé yo, ¿no? Es complicado. Show gratuito de Silvio Rodríguez. ¿Sabían que iba a tocar? ¿El domingo? Sí, lo voy a ir a ver, obviamente. Yo también. Lo escucho desde que soy chica. ¿Vas ahí? ¿Te gusta, sí, Male? Sí. Silvio Rodríguez. Sí. No, pues me pinta un tinte melancólico. No. Es... Óleo de una mujer con sombrero, por es ejemplo. Es triste esa canción. Es hermoso. ¿La de Ojalá? No, no, la de Óleo de... No. Ojalá que sepa de qué estamos hablando, tío. Porque no conozco sus canciones, no identifico título con canción. Digo... Pero me parece un tinte melancólico. A mí me gusta. Hay un tema como El Necio, por ejemplo, que es excelente. Excelente. Muchos temas, sí, excelentes. Óleo de una mujer con sombrero. Sí. Unicornio. Ese, por ejemplo, a mí no me gusta. Me encanta. A mí de los temas más famosos son los que no me gustan. Me gusta. Hay un tema que se llama Casiopela. ¿Saben lo que es Casiopela? No. Casiopela es una estrella que se ve solamente en el Caribe. Ah, y él mira, hace qué lindo. Una canción y habla de una enamorada, hablando de Casiopela, como muy muy interesante. Yo lo fui a ver muchísimas veces. Yo no. Creo que las últimas dos veces nada más lo fui a ver. Tocó Lugano también hace unos años atrás, sí, y gratis, y yo no me había enterado, así que... Ahora creo que va a tocar mañana es jueves. No, tocó en Rosario. Sí, jueves y viernes va a tocar en el Luna Park. Ah, ¿sí? ¿Gratuitamente? No, ya. Pagado. Bueno, espero que llegue el 28 de octubre para ir a verlo gratis. Él lo que hace es eso, cuando lo contratan toca dos o tres funciones pagas y después siempre hace una gratis para la gente que no tiene acceso. Bueno, leo la nota para los que estén interesados en ir. Debido a la gran expectativa generada por el anuncio del concierto gratuito de Silvio Rodríguez, el domingo 28 de octubre, la Intendencia de Avellaneda, organizadora del evento, decidió cambiar el lugar en el que se iba a realizar el show en Villa Domínico, por Belgrano y Arenales, con el fin de mejorar la accesibilidad y seguridad de los espectadores, que tendrá lugar desde las 18 horas. El trovador se presenta en el marco de la Semana de la Cultura Cubana. Ya lo había hecho poco atrás en Lugano. El encuentro ya fue declarado de interés municipal y es impulsado también por el Espacio de Fraternidad Argentino-Cubana para la Unidad de Nuestra América. Increíble lo que hace, o sea, hacer un show gratuito para los que no pueden acceder, ¿no? La verdad que sí, está bueno. Y parece que allá en Cuba también toca mucho por el pueblo para que vayan a escuchar los que no pueden pagar. Qué buen gesto que tiene. Sí, sí, muy sí. Interesante. El otro día fui al teatro yo. Fui a ver a Gerardo Romano, un judío común y corriente. Muy buena obra y tiene un precio popular. Porque están caras las entradas de teatro. ¿Usted fue al cine? Sí, fui al cine. ¿Qué fue a ver? Fui a ver una película que se llama En Peligro, de una argentina que es asesina. Y fui a ver otra película que está muy buena para recomendar. All Inclusive. All Inclusive. Yo fui a ver otra. ¿Cómo salen nuestros compañeros? Berman. Berman. No, es como El Hombre de Araña Negro, no me sale ahora. Black Man. No, está en cine. Venom. Gracias, Nico. Venom. ¿Y cómo está la película? Y qué sé yo, es para niños. Pochoclera. No sé. Mea pochoclera, sí, es mea pochoclera. El cine también está caro, ¿no? Sí, está caro el cine. El cine está caro. Sí, está caro. El teatro está caro. Salvo que uno agarre una promoción 2x1. Claro, por ejemplo, los que 2x1 que no sea pantalla 3D. 3D. Los que tienen cierta empresa de teléfono te salen más barato porque hay un 2x1 todo el tiempo. Pero es complicado. Pero tenemos más de deporte, ¿no es cierto? Sí. Porque hay un tema. Vio que Bonadío llama a gente que se quiebra. Sí. Y se arrepiente y denuncia. Esta vez el que se quebró fue Messi. ¿Qué pasó? ¿Habló? Ay, sí, pobrecito Messi. Se quebró el brazo, pobre Messi. Qué bárbaro. Fue terrible. ¿Lo vieron? Sí. No. Lo vi caer. Esmeralda Mitre, hablando de Esmeralda Mitre, también se fracturó las dos costillas. Ah, y algo había escuchado yo de eso, sí. ¿Chocó con Messi? Los dos. Chocaron juntos, fue el jugador que de Sevilla. Sí. Dice, se lesionó mientras entrenaba para el Bailando, Esmeralda Mitre. ¿También está en el Bailando? Claro. Desde ahí salió la palabra wow, para parar a la gente cuando habla. Está re loca. No sabía eso. Ahora todos tienen que decir wow, cuando quieren parar al otro. Wow. Mi perro es eso. Y capaz que quiere decir algo, Dani. Bueno, le cuento. Pareja gay echada a golpes de una pizzería, de una cadena lamentable, de pizzería. Lamentable. El sábado a las 18 horas en la puerta de la pizzería marcha en repudio a los señores mozos, lavacopa, empleado. El encargado. Al encargado retrógradas. ¿Cómo? Retrógradas. Totalmente sí. Dice que le dijeron que ese no es un lugar. Que era un antro familiar. No se dice. Que era un lugar familiar. Claro. Un antro familiar. Bueno, la familia también es un antro, no sé a qué se refería. Sí, no sé, qué sé yo. Así que hay un escrache el sábado. ¿Hasta dónde llegaré? ¿Escucho Soda Stereo? Soda Stereo, no, por favor. No le gusta Soda Stereo. No. Nos tenemos que ir, señores. Terminó nuestro programa, se venció. Y nos queda chico. Tenemos tanta información. Justo sí. Que me estaba por enganchar a contar lo de la fractura de Messi, que chocó con Esmeralda Mitre y con los mozos de la pizzería. Nos tenemos que ir. Y bueno, vayámonos, señores. Volvemos la semana que viene, ¿les parece? Dale, sí. Vamos con el 105. No es un colectivo, digo. Vamos 105 la semana que viene. No, todavía podemos venir con el 105, así que sí. ¿Nos deja acá? Sí, deja. Sí, todos nos dejan el 102 acá. 102 nos dejan por acá. Todos los colectivos llegan hasta acá. Si vos tenés un colectivo y querés subirte y querés venir, vení a Radio Gráfica y súmate a la red compañera. Desde 100 pesitos podés aportar y que sigamos teniendo programa. Bye.